Como dije el sábado pasado, ¿esto es altavoz o solo es...? Sí, pero es que no hi ha corrent perquè... És que a mi em confon, si sí, sí, sí, no, tens... No. No, va, no. Bueno, ja gritaré un poco más. Sí. ¿Y atrás está bien enchufado? No, sí, hay corriente porque esta luz... En blanco, funciona. En blanco. Sí, sí, aquí sí, porque está... Ah, debo estar això. Sí, no, no, no, que no va, no, no, no, es, simplement no va. Bien. Sí, ahora, sí. Ahora sí. Sí. Ara. Sí. Bueno, és igual. Ja m'aviseu, si no, feu així, ens que crida. Como dijimos el sábado pasado, vamos a hablar unas cuantas semanas del contenido de la tarea formativa del padre Orlandis, de la cual surgió a lo largo de muchos años Escola Cordis Jesu. Aunque no rehuyo hacer algunas confidencias de cosas que el padre Orlandis decía así amistosamente en comunicación con uno, dos o con tres o cuatro, pero en principio voy a tratar de, dando testimonio de cómo lo explicaba él y tratando de hacer revivir su espíritu, explicar cosas que dejó escritas y que están muy asequibles, conocidas por los que las conocéis y que deben ser conocidas por la gente nueva o joven que no lo conozca, que no la conozca, de su mensaje. Ya dije que hablaríamos de la devoción al corazón de Jesús, tal como es anunciada proféticamente por Santa Margarita María de Alacoque, de la doctrina del Padre Ramier con la esperanza de la Iglesia, de Santa Teresita del Niño Jesús, un mensaje de la infancia espiritual, y hablaríamos de la importancia que tenía en la formación de la esperanza cristiana y del espíritu de servicio al reino de Cristo, la teología de la historia del padre Orlandis, sobre la cual escribió fragmentariamente, pero cosas muy sustanciales, y dijo otras muchas en sus conferencias, ¿no? E hizo que las estudiáramos. Y después también dije que diría alguna cosa sobre la conexión que tiene con el espíritu de escola los ejercicios San Ignacio y la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Digo la conexión que tiene con el espíritu de escola en un plano distinto, porque al padre Orlandis le había oído decir yo reiteradamente que es muy probable que Santa Teresita del Niño Jesús nunca hiciese ejercicios de San Ignacio, y esto, con la importancia que daba él a los ejercicios de San Ignacio, quiere decir que Dios sigue sus caminos, ¿no?, y hace las cosas de su manera. Esto no da derecho a nadie, pudiendo y siéndole congruente hacer ejercicios de San Ignacio, a despreciarlos o a decir ¿por qué la Iglesia tiene que recomendar los ejercicios de San Ignacio si al fin y al cabo Santa Teresa de Jesús no los hizo nunca? Pues esto no es correcto decirlo así. Las cosas tienen su misión. Es como si dijéramos ¿por qué hay que dar tanta importancia a Santo Tomás de Aquino? Si ha habido analfabetos que no sabían que existiese Santo Tomás de Aquino, que han sido muy santos. Bueno, pues los analfabetos no tienen que saber que existe Santo Tomás de Aquino, pero los que estudian teología y la estudian para ser sacerdotes o son profesores de sacerdotes, hay de ellos, si no hacen caso de la Iglesia, que les recomienda que estudien a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Y por eso dije que aunque se puede ser de escola y no hubiera hecho ejercicio de San Ignacio, Escola Cordis Jesu no hubiera existido sin el profundo conocimiento que tenía el padre Orlandis de los ejercicios. Y ni él hubiese interpretado los ejercicios de la manera que los daba, tan profundamente, que los dio reiteradamente a la gente de escola, sin su conocimiento de la teología espiritual de Santo Tomás de Aquino. O sea que hay que hablar del espíritu de los ejercicios, de la manera como el padre Orlandis escribió sobre ellos y cómo los entendía, y también de la importancia que daba en la ortodoxia y en la fecundidad del apostolado moderno, la síntesis de Santo Tomás. diciendo siempre que Escola Corris Jesu no es una escuela de teólogos ni de metafísicos, es una escuela de tomistas, es una sección del apostolado de oración, un grupo de devotos del corazón de Jesús. Bien, vamos a hablar hoy de Santa Margarita de Alacoque. Desde el punto de vista, precisamente, Santa Margarita de Alacoque, la conocéis muchos, se ha escrito muchas veces en Cristiandad, muy bien, se han hecho reiteradamente, se ha subrayado su mensaje, pero hoy voy a reiterar algunas de las cosas que el padre Landis destacó más en sus escritos más decisivos. En Pensamientos y Ocurrencias, el escrito, diríamos, más nuclear y más misterioso de la vocación del padre Landis, se dice de Santa María, se dice en primer lugar que en su convicción la devoción al corazón de Jesús ha pasado por tres etapas desde que se hizo pública y universal, que se ha desarrollado providencialmente en tres etapas. Dice desde que se hizo pública y universal, porque claro está, se encuentran muchos antecedentes de la devoción al corazón de Jesús en San Juan Eudes y en místicas medievales, Santa Gertrudis y Santa Matilde, Santa Brígida de Suecia, y se encuentran elementos de devoción al corazón de Jesús en San Pedro Canisio, y se encuentran elementos de devoción al corazón de Jesús en San Buenaventura, y están citados en los documentos pontificios. No obstante, la devoción al corazón de Jesús moderna, en el sentido profundo de la palabra, ignaciano de la palabra, la devoción moderna al corazón de Jesús, que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia contemporánea, tiene estas etapas. Comienza, diríamos, en paraelemonial y sigue en el padre Ramier con el apostolado de la oración, y se llega a su plenitud en Santa Teresita, el Niño Jesús. Yo, al final de estas conversaciones, me atreveré a decir que me parece que providencialmente representa en esto el padre Landis en la Iglesia, y por tanto la responsabilidad de los que hemos recibido su carisma, la simiente que él sembró. Los papas dicen que de las revelaciones de Santa Margarita a las revelaciones de Santa Margarita de Alacoque se debe los elementos característicos de la devoción al corazón de Jesús, tal como han sido institucionalizados en la liturgia y el magisterio de la Iglesia, que son el espíritu de reparación y el espíritu de consagración pública y social. Con el espíritu de consagración se relaciona el culto a Cristo Rey, y con el espíritu de reparación pues se relaciona pues todas las prácticas tradicionales, la hora santa, el primer viernes de mes y tantas otras cosas, ¿no? Y el acto de reparación mandado recitar el día de la fiesta, la solemnidad litúrgica del corazón de Jesús. Por tanto, supuesto eso, leemos el padre Landis tranquilamente, dice, la primera etapa es la de Parey. Es la manifestación al mundo del Sagrado Corazón, de sus íntimos pensamientos, afectos y designios. Fijémonos bien, ¿qué tiene de nuevo dentro de este sacar del tesoro de la revelación las cosas nuevas que son también antiguas? ¿Qué es lo característico del llamamiento que a través del corazón de Jesús llega a los cristianos de su tiempo y hasta hoy? Es que es algo que, si después lo hemos oído de la Iglesia que nos lo transmite, encontraremos que está en los Evangelios, y está en el sermón de la cena del Evangelio de San Juan, y está en la narración de San Lucas cuando Cristo llora sobre Jerusalén. Están muchas cosas, pero tal vez no se había advertido bastante. Ciertamente esto así no está ni siquiera en los grandes santos padres que tratan la teología de encarnación. Esto que voy a decir, por lo que yo sé, que debe mucho más de lo que he alcanzado a saber, pero esto que voy a decir está en Santa Margarita, se funda en el Evangelio y Cristo mismo lo manifestó en la Iglesia, y no lo encontraríamos en San Cirilo de Alejandría ni en San Atanasio. Dios, que decretó la encarnación del Hijo, de Creador se hizo hombre, y de vida eterna vino a muerte temporal y a morir por nuestros pecados, por misericordia de la humanidad pecadora. Con esta acción, que es el núcleo de la salvación, el punto de partida de toda la salvación, que es la encarnación del Verbo, obró el que el amor divino eterno, su misericordia por la que has venido a redimir al mundo pecador, se ha penetrado la voluntad, el afecto, la imaginación, el sentimiento humano de Cristo. Cristo no es otro que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por amor se ha hecho hombre. Y como dice el Concilio Vaticano II, en Cristo Dios nos ama con corazón de hombre. Ahora, al amarnos Dios con corazón de hombre, se nos sensibiliza en el modo de hablar de Cristo, en su llanto ante Jerusalén, en su queja de que no han podido velar una hora con él sus apóstoles, se sensibiliza en el amor de Dios, la efusión misericordiosa de Dios, se penetra el corazón humano de Jesús y en él repercute el mismo amor divino y su amor de voluntad humana, que es espiritual y sensible. Y entonces Dios, que así nos expresa su misericordia, también y muy verdaderamente, sin ninguna metáfora ni retórica, puede, diríamos, para mejor ejercer su misericordia con nosotros, invitarnos a que tengamos compasión de él también. No sé si me explico. Cristo, en cuanto hombre, lo dice Santo Tomás, tenía inclinaciones naturales, humanas, no pecaminosas, porque no había en él ningún desorden, sino plenamente sanas, que por las que podía encontrarse, diríamos, con una tensión, una cierta dualidad tremenda, trágica, con el mismo designio de Dios definitivo y absoluto. Voy a decir aquí una confidencia del padre Orlandis, que tal vez alguna vez la he dicho y otros no me lo habrán oído decir nunca. Padre Orlandis decía que Santa Teresita, en sus escritos, no dice todo lo que piensa, ni explica todo lo que sintió. Y se nota por todo el contexto. Se calla lo que no podía escribir sin que mandasen todos los papeles al fuego, sin escandalizar a la superiora y a sus mismas hermanas hasta de carne. Menos Paulina, si hubiesen escandalizado todas. Desde luego, María el Sagrado Corazón se hubiese enfadado mucho. Santa Teresita confiesa que pasó un largo periodo de su vida que no sentía ninguna paz de espíritu ni ninguna consolación en el pensamiento de la bienaventuranza eterna, de la visión beatífica y del cielo. se sentía como si no tuviese sentido. Hacía actos de fe en la vida eterna y actos de esperanza, pero dice, cuando escribo estas poesías que hablo del cielo, no escribo lo que siento, sino lo que quisiera sentir. Se lo dice a la Madre Superiora. Y después de hablar un poco más fuerte, dice, y no sigo porque me temo haber dicho ya demasiado. No sigo. Pedro Brandis decía una cosa que a mí me parece muy verdadera, se lo oí decir varias veces. La tentación de Santa Teresita, que le dificultaba creer en el cielo, no era una dificultad, es decir, ¿qué será eso de ver a Dios cara a cara? No. No se preocupó nunca mucho eso de la visión beatífica. Cuando decía, en el cielo verá usted a Dios, a mí me atrae pensar que amaré, seré amada y podré hacer amar a los hombres, ¿eh? Y poder se sentía, seré plenamente intercesora por los hombres. No me atrae la visión beatífica, decía, explicaba su sentimiento. Me atrae amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar el amor. En ese sentido, no siento, en este sentido, en el centro de mi dinamismo vital, el anhelo de felicidad. Siento, en cambio, el anhelo del amor. Muy bien. Muchos santos han dicho cosas así, algunos han dicho cosas así de una forma herética, como despreciando el don de la eterna felicidad, lo cual Santa Teresita ciertamente no hace, ningún santo lo hace. Dios nos libre. Pero el problema suyo era, se ve, ella se siente solidaria, partícipe en el mismo estado de ánimo de los incrédulos. Se siente hermana de los ateos y de los pecadores, lo cual tampoco es tan escandaloso porque Cristo, el Padre Eterno, le hizo por nosotros pecado. Y por eso en la cruz, no es que pecase Cristo, pero le cargó en él todo el pecado de la humanidad. Y por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El clamor de mis pecados aleja de mí tu salvación. Es el salmo que reza Cristo en la cruz. Salmo, léete el salmo. De las palabras de Cristo en la cruz, aquella Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el primer versículo de un largo salmo profético, mesiánico, que hay que leerlo entero para ver cuáles eran los sentimientos de Cristo en la cruz. Se sentía abandonado. Sentía que el clamor de los pecados le había alejado al Padre de él, y eran consustanciales, ¿eh? Y con su entendimiento divino, uno con el Padre, estaba en plena felicidad de la visión beatífica de contemplación de su misma. Pero es el misterio de la unidad personal, de la realidad de la naturaleza humana, y de cómo, lo dice San Ignacio, la divinidad se escondía y dejaba padecer tan cruelísimamente a la sacratísima humanidad, y la dejaba padecer hasta sentir que estaba siendo permitido la condenación a muerte por los dirigentes de Israel y por la autoridad romana, como una inmolación sacerdotal por toda la humanidad, y por tanto él cargaba con, para quitar el pecado del mundo, Dios le corrió con nuestros pecados. Pues Santa Teresita se siente como solidaria, hermana en la naturaleza humana y en la herencia pecaminosa que llevamos todos, por el pecado original. Se siente hermana de los ateos y de los pecadores. Y si la Virgen en Fátima dijo que era tan extraño, que tenía compasión de los que se condenan, lo cual a mí siempre me ha dado mucha esperanza de salvación de los condenables, si dejan que María tenga compasión de ellos, están salvados. Pues Santa Teresita dice, mientras Dios lo permita, yo estaré sentada en la mesa de los pecadores, para que así podré decir en nombre de ellos, Señor, ten piedad de nosotros que somos pecadores. Y esto es lo que dice Santa Teresita. Esto es lo que dice. Pues dice, teme haber dicho demasiado. Decía, su dificultad sobre el cielo era la dificultad de comprender la permisión de la condenación de los pecadores. Esta era la dificultad. Santa Teresita, claro, Dios le metió en su corazón el amor de Dios y Dios quiere que todos los hombres se salven. Que no se salven todos, decía el padre Landis, es más difícil de entender que la Santísima Trinidad. Esto lo decía muchas veces. A mí no me preocupa el misterio de la Santísima Trinidad, no tengo por qué entenderlo. Y además es precioso de pensar todo lo que uno piensa sobre la Santísima Trinidad, cuanto más lo piensa, ve que no lo entiende, pero hay mucho gozo a hacer. En las procesiones divinas y las relaciones personales. Es una maravilla el tratado trinitario. Ahora el tratado de la salvación y la permisión de la condenación y el infierno es misterio tremendo de la justicia divina. Tremenda porque para salvar a los hombres Cristo ha muerto en la cruz. Pues Santa Margarita nos encontramos que muchas veces nos explica que Cristo le hace participar, Cristo a Santa Margarita le hace sentir, se condenará tal alma, y se lo hace sentir. Y ella dice, se agarra a los pies de Cristo, como reviviendo místicamente la escena de Santa María Magdalena. No te soltaré hasta que me digas que lo salvas. No. Y el Señor, como con la cananea, le dice que no, hasta que le dice decir que sí. Lo dice Santo Tomás, que nuestro Señor obra la providencia misericordiosa queriendo que nosotros oremos por los pecadores y con nuestra oración aceleremos. A mí siempre me ha consolado mucho aquello de que el milagro de las bodas de Caná viene precedido de que Cristo dice, no ha llegado mi hora. Pero entonces María, eso ya no discute de las horas de la providencia de Dios, llama a los criados y dice que pongan agua. Y entonces los criados ponen agua y les dice, haced lo que os diga. Entonces va a Cristo y Cristo les dice, ponen agua y se hace un milagro. Cristo no discute sobre si había llegado o no la hora. Y María le hace cambiar la hora diciendo a los criados que haga lo que le dirá Jesús y le compromete así. Y hace el primer milagro y los discípulos creyeron en él. Por tanto, se aceleró la hora de la fe de los discípulos, por un regalo de boda de María. Cristo le dice dos cosas, que a ella y a él aquello no le importaba, o bien que entre ella y él no había nada que tratar sobre la cuestión aquella. Una cosa como en el templo, ¿por qué me buscabais? Yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Dice el Evangelio que no lo entendieron. Suele piadosamente suponerse que esto no es verdad. No sé por qué. El Evangelio no miente. Santa Teresita se lo cree que no lo entendieron. Oh, si María era sapientísima y concebida sin pecado. Pero es que el misterio de la respuesta del Señor trasciende toda la sabiduría de María. Y María después lo fue pensando en su corazón y seguramente que lo entendió después. Se suele decir con mucho fundamento que el Evangelio de Lucas, en todo lo que se refiere a María, está humanamente preparado por la confidencia de la propia María a San Lucas. Hay muchas cosas que se ve que María misma lo explicaba así. María debió explicarle a Lucas que no lo entendió y que se lo llevó en su corazón y lo estuvo pensando toda la vida. Pues le dice, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Qué nos va a mí a ti? No ha llegado mi hora. Y después de esa doble argumentación, llama a los criados, haced todo lo que os diga. Entonces se van a Jesús, ¿qué hemos de hacer? Poned agua. Pues como que ellos que bañarse 7 veces en el Jordán. Tópico orlandiano, si lo hay. Decía, mirad, las cosas, los milagros se hacen con cosas muy sencillas. Y no los obtenemos, milagros sobrenaturales, milagros de la gracia, que son más importantes que los físicos. Y no los obtenemos porque quisiéramos complicarnos la vida, puestos a hacer que nos pidan algo grande. No, pues te piden algo pequeño, y nos da vergüenza hacer aquello. Es la mayor parte de cosas, de los más graves defectos nuestros, se curan con los remedios más sencillos a veces. Lo que pasa es que los remedios sencillos no revientan la plata, como aquel que venía de Siria y venía, tenía que bañarse en Jordán. También hay ríos en Siria, bueno, pues, pero ahora te dicen que te bañes en Jordán. No has venido aquí. Y un criado le dice, pues no has hecho un viaje tan grande. Si te dijera una cosa muy difícil, pero te dice que te bañes en un río. Pues bien, Santa la Virgen obtiene el milagro contra la afirmación del Señor de que no había llegado su hora, lo obtiene. Bien, pues Santa Teresita, recordad, obtiene la conversión de un impenitente criminal que ha rechazado el confesor varias veces y se empeña, quiero salvarle. Y pide al Señor que le dé una señal de que le ha oído su oración. Y entonces, cuando ya sube sin haberse confesado a la guillotina, hay un sacerdote herido en un crucifijo, el criminal aquel Pranzini coge el crucifijo y lo besa. Entonces pone la cabeza bajo la guillotina y se la corta. Santa Teresa queda convencida que con su oración había obtenido una gracia de salvación para aquel perseverante impenitente en la no confesión. Santa Teresita tenía un Dios le dio sentir el amor misericordioso y sufría por la condenación y no entendía cómo, y entonces ella, esto le hizo perder la ilusión del cielo y se sintió solidaria de los pecadores. Así lo explicaba el padre Orlandi, me parece muy lógico, es muy, muy, muy semejante a Cristo en la cruz. Pensemos que Cristo en la cruz, si uno ve las narraciones evangélicas, cómo ha llegado la crucifixión, con cuánta hipocresía se ha llevado la cosa, cuánta comedia, cuánta perversidad, qué juego de preguntarle si se puede pagar tributo a César y como que no le consiguen decir que no, entonces es igual lo que querían conseguir, lo dicen igual, le dicen a Pilato que es que no quiere que se pague tributo a César, para hacer que Pilato, contra su conciencia de jurista, pues transija con los dirigentes religiosos de Israel, porque claro, si le dan argumentos de que se ha hecho hijo de Dios, esto a Pilato le importaba tres pepinos, diríamos, que no estaba para problemas de estos, pero si había un señor que no dejaba pagar el tributo, esto era muy grave. Y se lo dicen, y esto sí que no habían conseguido, porque vosotros, ¿qué moneda tenéis? ¿Tenéis moneda de César? Pues allá hay vosotros, Dad al César lo que es el César, Si tenéis monedas del César, pues pagad al César, Y se escapó el texto. Y de tanta protervia, todas las escenas previas, todo lo que sigue después de la resurrección de Lázaro, que es lo que hace decidir que hay que condenarle a muerte, porque si no todos llegan con él. Después de todo eso, la primera palabra en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Claro, si una persona como Santa Teresita, Dios le mete en su corazón el amor misericordioso, pasa como en Santa Margarita, le hace desear la salvación de los que Dios le da a sentir que van a ser condenados, pero ella tiene que sufrir por ellos y no dejar, diríamos, no dejar vivir al Señor hasta que le dé garantía que lo salvará, ¿no? Como hizo María con Cristo en una familia. Y por Andrés decía que esta tentación de Santa Teresita era la participación de la angustia del Señor en Getsemaní. Que no es que tuviese miedo de que le azotasen y de que le condenasen a muerte. Es que no podía soportar la soledad, el abandono del pueblo de Israel, la ingratitud de los apóstoles, todo eso. Le resultaba durísimo y decía, si es posible, pase de mí esta cáliz, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues bien, Santa Margarita lo que hace es transmitirnos el dolor del Señor, dolor humano del Hijo de Dios, dolor de amor divino y amor humano de Cristo, que suplica, se queja Jesús amorosa pero acervamente de la ingratitud y ceguera de los hombres, dice el padre Orlandi, que corresponden a su amor con olvido, desvíos, menosprecios e injurias, y no quieren recibir los beneficios y gracias que anhela concederles. Esto es el aspecto de reparación y el mensaje, ¿no? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor, y en cambio no recibe de la mayoría más que gratitudes. Lo que más me duele es que las almas especialmente consagradas, esta frialdad en las almas consagradas, etcétera, etcétera. Y esto está aludido en estas líneas. Y después dice enseguida Padre Brandis, además es una profecía, es un llamamiento del Señor a tener lástima de él y amarle y consolarle en la frialdad con que recibimos sus dones, colaborando y participando de su amor misericordioso, inmolándonos, diríamos, para que, completando lo que falta su pasión, porque él así lo ha deseado, para que la salvación de las almas. Pero es una profecía de que reinará en el mundo a pesar de sus enemigos, porque por esta nueva redención destruirá el imperio de Satanás y sobre las ruinas del mismo levantará el imperio de su amor. Esto es lo que dice el pensamiento de recurrencias, que es el mensaje de Parelli. El padre Blandis lo trató esto en otros momentos. En el artículo tan fundamental sobre la actualidad de la fiesta de Cristo Rey, publicado el número 39 de Cristiandad, el año 45, la fiesta de Cristo Rey, se habla de las revelaciones de Parelli en relación con la esperanza del reinado de Cristo. Para corroborar las esperanzas viene a nuestro socorro un nuevo elemento de fe: la providencia divina, las promesas de Parelli Lemonial. Reinaré a pesar de mis enemigos. Estas palabras resonaban de continuo en el oído de Santa Margarita. ¿Cómo las entendía la santa? No lo sabemos de cierto. Algo nos dice de ello aquella promesa de Jesús en una de las grandes revelaciones. Allí habla con más claridad. Allí anuncia que su designio no es otro que la ruina del imperio de Satanás y la implantación en las almas del imperio de su amor. Es una cosa de este año 89 que dice tantas cosas. Según ha dado a entender a su indigna esclava, pretende volver a dar vida a muchos por este medio, apartándolos del camino de perdición, echando por tierra el imperio de Satanás en las almas. No dejará perecer a ninguna de las que se le hayan consagrado para tributarle todos sus homenajes el amor de una voluntad franca y sincera, procurarle el de todos en cuanto alcanzare su poder. Los que procuren que todos se consagren a él en cuanto está en su poder, que por nuestra parte pusiésemos para una actitud de universal salvación, esto, él a estos no los dejará perecer nunca, porque están queriendo lo que él quiere. Tal vez los primeros devotos del corazón de Jesús no atendieron lo bastante a estas significativas palabras: la ruina del imperio de Satanás, la implantación del imperio de su amor en las almas. Extendióse muerta la santa la devoción al divino corazón, pedida en las revelaciones, pero la idea del reino más bien parece esfumarse. Mas llegado a su mitad el siglo XIX, al choque de la antítesis impía y liberal, la idea del reino de Cristo cobra vigencia, claridad y precisión. Y a la luz de esta idea comienzan a interpretarse aquellas misteriosas palabras: reinaré a pesar de mis enemigos. Se inicia la corriente, que es cada vez más crecida, de consagraciones al corazón de Jesús, con millones de familias, ¿eh? Millones de familias. Después vienen las entronizaciones de las familias. Entre el movimiento de Parelli y el movimiento de Padre Caolle, se han consagrado en el mundo millones de hogares, ¿eh? A partir de aquellos años. Y después se consagraron, comenzando por la República de Ecuador y siguiendo por Montmartre, que venía a ser una consagración francesa, aunque no estatal, pero sí sociológica y de alguna manera pública, de alguna manera, porque incluso la Asamblea votó, sin nombrar, que votó la donación a la archidiócesis de París, de la colina de Montmartre, ¿eh? Eso se votó en una asamblea de los poco antes que viniera a la República. Hay como un acto estatal, diríamos, político de ofrecimiento al corazón de Jesús de la, del solar para edificar la, el templo del Sagrado Corazón, tan universalmente conocido. Y después vinieron tantas otras consagraciones de tantos países. En España tenemos lo de Cerro de los Ángeles, pero se consagró, por ejemplo, al corazón de Jesús, el reino de Bélgica, nación con estado separado de la Iglesia, aunque con obligación constitucional de que la dinastía profesase la fe católica, lo cual en España no tenemos ahora, curiosamente. En Bélgica, cuya separación de la Iglesia y el Estado es más clara que en la Constitución española, donde claro no hay nada, pero que el rey de Bélgica tiene que ser católico, está mandado en la Constitución. Si un rey de Bélgica perdiese la fe católica, diríamos que por obligación política tendría que abdicar. Y Bélgica, el rey Alberto, hizo la consagración del reino de los belgas al corazón de Jesús. Y muchos países, están en cristiandad se ha escrito esto varias veces, están historiado documentadamente en un historiador, Amón. La historia de las consagraciones públicas es bellísima, y hay la gran consagración que Pierre Amiens trató de mover el 75 y que León XIII hizo en la Magnum Sacrum. El otro día yo dije una cosa un poco chistosa, y hoy quiero completar el chiste, ¿no? Dije que Santa Margarita le decía al Señor: Señor, buscad gente influyente, prestigiosa, buscad gente noble, que lo podrán hacer mejor que yo. Y el Señor no le contestó, pero parece que le dio a entender que no sirve para nada el poder humano, el prestigio humano, y que Dios quería hacer esas cosas con almas humildes, pobres e impotentes. Ahora sigo mi chiste. A lo mejor le convenció un poco al Señor, ¿no? Porque cuando se trató de convencer a León XIII de lo que no había conseguido el padre Ramier, convencer a Pío IX, pues movió a una aristócrata alemana de altísimo linaje, de Rost de Sufischering, ¿no? Para que convenciese a León XIII. Porque nuestro Señor también tiene misericordia hasta de los papas, ¿eh? Vete tú a saber si una carta pidiendo la consagración del mundo, si lo hubiese escrito a alguien que no fuese un aristócrata, si León XIII, que era aristócrata, le hubiese hecho caso, pues tal vez no. Por tanto, es un problema de misericordia también, ¿eh? No sé si me explico. Tal vez pensó, hombre, aquello que me decía Santa Margarita no estaba tan mal. Porque ahora este León XIII, que es muy historiado y es muy sabio y muy gran León XIII, ¿no? Pues si no le escribe una aristócrata alemana, pues no farem res, ¿eh? Y digo yo, es un chiste, ¿eh? Pero perdonad. Pero quiero decir que a veces también la gente, también los nobles y los reyes y los sabios, cultos, etcétera, también a veces Dios les toma a su servicio. Y hasta hace que sirva su reinado, la cultura, la aristocracia y el prestigio. Hasta esto, que ya es tener misericordia, ¿eh? Tal vez los primeros devotos del corazón de Jesús no atendieron a estas significativas palabras. Extendióse muerta la sabor. Sigo leyendo. Se fue uniendo por las consagraciones del corazón de Jesús, se unió indisolublemente la adoración al corazón de Jesús y la adoración a Cristo Rey. De esta unión indisoluble brotan dos fórmulas por la devoción al corazón de Jesús, al reinado social de Cristo, y aquella otra en que parecen identificarse las dos devociones, al reinado del corazón de Jesús. Y esta devoción y esperanza de los fieles estriba principalmente en las promesas de paraidemonial. Entonces dice, los papas hablan de esto en documentos solemnísimos, en la Annum Sacrum, en la Miserentissimum Redemptor, en los Summi Pontificatus, etc. No, y no se puede negar que la Iglesia jerárquica, nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, ha asumido este mensaje y lo ha tomado como suyo, y este mensaje viene de paraidemonial. Entonces digo, repito, que el padre Orlandis en Santa Margarita subrayaba, a la vez que el mensaje de la reparación y el mensaje este de Cristo que pide que tengamos compasión de su soledad, del dolor por la ingratitud de los hombres, para que correspondiendo este contribuyamos a que se obtengan los frutos de su redención. Al mismo tiempo nos alienta, nos promete que reinará a pesar de los enemigos. Hay muchísimas afirmaciones de que este mensaje de corazón de Jesús se hará siempre entre grandes dificultades, movidas por Satanás, pero que el Señor triunfará. Y las almas que se dediquen a esto se salvarán, y aunque no les promete prosperidades temporales, pero les promete la felicidad eterna y la, en esta tierra la fructificación de su apostolado, más de lo que esperan. Esto es lo que dice constantemente Santa Margarita, que tiene tres o cuatro ideas que el Señor le da y las repite en todas sus centenares de cartas, siempre igual. Ahora, diciendo una cosa de esas, se me ha ocurrido una cosa que decía también el padre Orlandis, ya se pensaba que se me había olvidado, pero ya me ha venido otra vez a la cabeza y con eso termino. Orlandis decía una cosa que algunos sin duda la habéis oído decir, y los que no lo han oído decir que se enteren por primera vez, que si hay otra ocasión de oírme a mí, me lo oirán decir, si Dios quiere, otras veces. Decía, yo pienso, Orlandis decía, yo pienso que el demonio está dispuesto a dejar hacer muchas cosas buenas con tal de que no esté presente en aquella obra apostólica, en aquella universidad católica, en aquella enseñanza, en aquella educación, la devoción al corazón de Jesús. Decía una cosa que, os lo digo con toda franqueza, a mí me escandalizaba, porque yo siempre he tenido toda mi vida la convicción de que la devoción a María es el signo de toda salvación y de que es cosa de Dios. Y esto, Pedro Brandis también lo tenía. Pero oírle decir, claro, y está muy bien, después lo he encontrado muy coherente con el espíritu de la devoción a María. El demonio, si hubiese, dice, los apostolados marianos en que no hay devoción al corazón de Jesús, no le molestan. Quiero decir, ¿en qué pensaba el padre Orlandis? El padre Orlandis pensaba en aquellos momentos que parecían ser la edad de oro y el desarrollo máximo de las congregaciones marianas. Cuando la Vis Seculari, por ejemplo, conmemorando el segundo centenario de un documento de Benedicto XIV, en Gloriosi Domini, 1748-1948, segundo centenario, aquellos años, parecía la culminación, eran millones los congregantes marianos, había decenas de miles en todas partes del mundo, en la compañía y en casas no de la compañía, todo. Era un movimiento muy... Después se llaman comunidades de vida cristiana, ¿eh? O sea que... Y no les he probado llamarse comunidades de vida cristiana. ¿Eh? Porque quitaron el signo mariano. Pero tenían entonces, al parecer, un signo mariano. Pero muchas de ellas no tenían devoción al Sagrado Corazón. Más que si acaso muy convencional y como soportada, diríamos, ¿eh? No sé si me explico. Si existía la postulación, bueno, también lo admitían, pero en la Congregación Mariana de Barcelona, la postulación era considerada como una obra menor, diríamos, una beatería, una cosa que no estaba a la altura de un católico formado en un alto nivel. Y en eso debía pensar el padre Orlandis. El demonio, una devoción mariana en que no, sí, por María Jesús, pero si no lleva a Jesús, si lleva a Jesús, lleva al corazón de Jesús, si no lleva al corazón de Jesús, es que no, es María de boquilla, diríamos. Es decir, que el demonio, una devoción mariana sin devoción al corazón de Jesús, no le daba miedo. Es un poco escandaloso decir esto. Pero la experiencia posterior me ha convencido de que no estaba nada mal visto. Yo tengo que decir que lo decía así. Decía que el demonio lo que no quiere de ninguna manera es la devoción al corazón de Jesús. Muy bien, ya está eso. Aún no he dicho eso, la palabra. Hoy.